Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo contigo, Karina? Bien, bien. Estoy en el Centro Comunitario Educativo de Maldonado Nuevo. ¿Sabes qué, Jorge? Es bien importante hacer un destaque en este momento. Siempre que venimos al TEC, o muchas de las veces, algunas veces hemos venido por cosas buenas, pero acá yo les decía a los docentes, está bueno que tengamos oportunidad de hacer estas cosas, de venir también para compartir momentos lindos, compartir experiencias que tienen aquí los estudiantes y que realmente, en lo particular, me emociona mucho ver el desarrollo que han tenido con esto de lo que vamos a hablar ahora. Agradecemos al profe Pablo La Rosa y tenemos un invitado que no tenemos el nombre porque en realidad acaba de llegar, pero que también va a ser interesante compartir la charla, le preguntamos el nombre. Bueno, mi nombre es Rubén Martínez, soy director del Instituto de Cultura China en Uruguay, una institución que trabaja conjuntamente con la Embajada de China. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Sabes por qué, Jorge? Porque aquí estos estudiantes del TEC han tenido posibilidad de ir a otros centros de estudio, por ejemplo, el CURE, a enseñar un juego que se llama ¿cómo, Pablo? Porque me enseñaste la pronunciación, pero todavía me resulta difícil. Y Rubén nos enseñó a nosotros. Primero, buen día. Primero para todos. Buen día. Y el juego, al parecer, se llama Machang. Machang. Y tengo el aval acá. Afirma con la cabeza el director. ¿Lo dice bien? ¿Lo dijo bien? Sí, ese es el nombre en chino, ¿verdad? Acá se conoce como Mahjong, pero el nombre real es Machang. ¿Y qué fomenta este juego, Pablo? ¿Por qué lo eligen ustedes? ¿Por qué lo aprenden los estudiantes? Y a su vez ellos, ¿por qué tienen la posibilidad justamente de compartirlo con el resto, tanto de estudiantes de aquí del TEC de Maldonado Nuevo, de este centro educativo, como en otros lugares de estudio? Bien, para arrancar, te comento que estamos utilizando el juego como herramienta para vehiculizar otros conocimientos, ¿no? El juego este nos permite trabajar un montón de competencias respecto a las posibilidades que tiene de jugarlo, ¿no? Es un juego de estrategia en las que se combina la naturaleza, el ingenio, la belleza también, porque estéticamente es muy exótico, por lo menos para acá, y el juego permite que los estudiantes puedan adquirir otro rol dentro del centro de estudio, ¿no? Ellos pasan a ser los que comparten el conocimiento y no como en otras instituciones que solo van a recibirla, ¿no? Nosotros consideramos que ese no es el modelo que queremos de educación, sino que ellos sientan que pueden compartir conocimiento con otros agentes de la comunidad. Y también el salir de los espacios donde estamos siempre, ¿no? Nosotros consideramos que lo que se les cuesta bastante moverse es una realidad constatada, y conocer otros lugares de Maldonado y aprovechar, conocerlos, utilizar esos espacios, nos parece que es una parte fundamental para el desarrollo integral de cualquier estudiante. ¿Cómo es el nexo con ustedes? ¿Por qué están de visita hoy aquí en el centro? Bueno, a través de Pablo y de Omar, que están en este centro, fuimos contactados por ellos para la cooperación entre lo que es el Instituto de Cultura China en Uruguay, el nexo con la Embajada de China y el centro. Nuestro aporte, como decía anteriormente, es en la cooperación de lo que podamos difundir para los chiquilines y transmitir en lo que respecta a la cultura china dentro de los que se encuadra también este juego, ¿verdad? Bien, Jorge, consultas desde aquí. Quiero saber cómo es el juego. ¿Cómo es el juego? Bueno, el juego es complejo. Si uno lo ve afuera, podríamos decir que es una especie de dominó para aproximarnos. Y una combinación con la conga, ¿no? Con la conga. Claro, ahí está. Cada jugador le corresponden 13 fichas para el inicio y debe formar 4 combinaciones más una pareja. Esa es la dinámica. O sea, van sacando una ficha, la que no sirve la descartan, y así va transcurriendo el juego. Lo más difícil primero es el reconocimiento de la ficha, pero creo que con un par de sesiones se aprende rápidamente, y después empieza a jugar la estrategia y el ingenio. Y lo aplican. ¿Sabes qué, Jorge? Sí. Está Lucas también, que es justamente uno de los estudiantes que estaba jugando este juego ahora para mostrarlos, y además que ha sido quien ha estado acompañando este proceso de enseñar. Acá Pablo estaba explicando el juego y habla de las dificultades. En tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó a aprenderlo? Alrededor de un mes, ya que las primeras clases cuando estaban enseñando el juego vine, pero cuando estaban enseñando audiovisual y informática. Cuando le tocó a robótica, me sentí más. Después, al pasar de la semana, empecé a ver cómo jugaban y me enseñaron. ¿Cómo es esta experiencia de pasar al otro lado, de ser estudiante a poder enseñar? Ah, eso no sé, porque a mí se me facilita bastante hablar y explicar las cosas, resumirlas. Resumir todo no puedo, así que se me fue muy fácil leer las cosas que me daba el profesor para poder transmitirlas a los demás. ¿Cuántos años tenés? 17. Bien, Jorge, no sé si quedó algo por allí pendiente. No, que cuando pueda quiero aprenderlo el juego. Sí, yo también. Bueno, aprenderlo vos y me lo enseñás después. Te digo, no sé, me quedo acá a dormir porque yo lo veo muy bien. No, pero capaz que para compartir esto, nosotros vamos a tratar de generar más instancias para divulgar el conocimiento de juego. Así que estén atentos porque vamos a hacer llegar algunas invitaciones para que se pueda compartir esto con la comunidad, ¿no? La idea es compartirlo con la comunidad y generar un espacio de intercambio. Creo que ese es el objetivo. Muy bien, gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Y después el profesor de audiovisual puede mandarle una foto de mi jugada, que fui yo el que ganó recién. Ah, bueno. Y sabes que justo gana y lo sacamos de la mesa, Jorge. Justo. Foto, gracias, Pablo. Foto con él. Foto con totalmente, él. Con seguro. Todo. Está bueno compartir, Pablo, y discutir. Está muy bueno. Sí, es la idea de generar espacio donde se encuentre la comunidad. Digamos. En estos tiempos donde nos ha costado mucho estar cerca, volver a establecer lazos nuevamente me parece que es muy importante. Es cierto. Ahora sí, Jorge, nos despedimos. Estamos sí, ya está, se nos terminó. Me quedo por acá, ya te digo. Si ves que mañana no aparezco por allí, es que todavía sigo aprendiendo. Bueno. Ni siquiera me pude aprender el nombre. ¿Machián? ¿Machián? Sí. ¿Machián? ¿Lo dije bien? Sí. Ah, mira, tengo la bala acá de la embajada china. Bueno, sigue así. Hasta mañana, buena jornada para todos. Gracias igualmente, chau. Chau. Frecuencia abierta.